Mirá quién habla. Mirá quién habla. Un magazine. Estamos en el estudio con Jonathan Salomón de la Oficina de Empleo de Colón. Jonathan, bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Te trajimos para charlar un poco sobre esta entrega de subsidios que le dieron a los microemprendedores de Colón. Subsidios, digamos, que se devuelven para que desarrollen un poco lo que es un microemprendimiento. Así es una línea de financiamiento del Ministerio de Desarrollo Social. Son emprendedores que están registrados dentro de la oficina de empleo. Ellos reciben un monto de 3.500 pesos sin tasa de interés y a devolver a 6 meses. Hacen una entrega semanal. Lo importante de esto es que no se solicitan garantes y se utiliza la garantía solidaria. Por eso se arman grupos de 3 o 4 emprendedores. Para que puedan dar respuesta semanalmente a ese crédito. Sería como que se asocian entre los emprendedores, me estás diciendo. Se hace un grupo asociativo de 3 o 4, que no hace falta que tengan la misma actividad, claro, pero que a la hora de devolver el crédito, devuelvan en conjunto en la semana. Por eso se trabaja mucho lo que es la confianza entre los emprendedores, que se conozcan cuáles son sus espacios de producción. Porque al momento de devolver, si uno no devuelve, los otros 3 participantes tienen que devolver el crédito de esa persona. Claro. Por eso se llama garantía solidaria. Claro. Y esa es una herramienta de financiamiento que, bueno, como te decía, desde el Ministerio de Desarrollo Social se viene trabajando hace varios años. Por ahí el monto no es muy elevado, pero para la inicialización de algún emprendimiento propio, para la compra de insumos, es suficiente. Para explicarte más o menos, o sea, como oficina de empleo, nosotros somos oficina de empleo y producción. O sea, nos trabajamos todo con el sector privado, insertando personas dentro de empresas, pero también trabajamos la parte de producción, fortaleciendo todos los sectores, apícolas, muchos emprendimientos de lo que es desarrollo de alimentos, es lo que hoy claro. en día, desde el año pasado se están empezando a implementar más lo que es desarrollo de alimentos, dulces, escabeches, alfajores. Y tratando de dejar liberar un poco la imaginación y de orientar al emprendedor que haga algo nuevo, algo que sea innovador y que no haya en la zona, claro. porque si no generarían más competencia entre ellos mismos. Bueno, y contame qué proyectos se presentaron. Y hay proyectos de panadería, hay proyectos de carpintería, hay gente que por ahí necesita comprar material para estoquearse, más que nada, para reducir costos. Bueno, sabemos que mes a mes por ahí las cosas van aumentando, entonces tener un stock es muy importante. Hay una chica que se encargó solamente en el diseño de lo que son las etiquetas para los productos claro. de los emprendedores. O sea, ella hace la etiqueta, la impresión claro. y vende la plancha para, qué sé yo, no sé, para poner en los dulces, en las pastas frolas, pero hay etiquetas bien diseñadas, o sea, tirando más para el lado del marketing. Ahí se entregó también el crédito joven, que son, bueno, eso es un monto más grande, son 25.000 pesos, pero son para jóvenes profesionales que hayan terminado una escuela terciaria o universitaria. Y fueron 2 chicos que se asociaron y, bueno, la idea era hacer fabricación de muebles a medida, pero personalizados. Ah, mira, diseño, digamos. Diseño. Sí, hay uno de los chicos que se recibió de arquitecto y el otro chico también, el otro emprendedor, una carrera relacionada a la parte industrial y bueno, decidieron empezar con la fabricación de muebles personalizados. Se desarrolló el fin de semana la primera feria de sabores de la ciudad de Colón. Estuvimos hablando con María Rosa Sandra, que nos contaba los preparativos, rogando que no llegue el mal tiempo, que finalmente llegó, pero llegó el sábado por la tarde, o sea que el único día que no se pudo desarrollar fue el domingo. Viernes y sábado estuvieron emprendedores, microemprendedores en la zona del puerto, locales gastronómicos, también privados. Sí, la idea surgió entre las 2 áreas. Sabemos que, bueno, el eje principal de Colón es el turismo. Si bien trabaja todo el sector gastronómico hotelero, esa economía se vuelca al herrero, al que produce muebles. Entonces, bueno, surgió la idea con el área de turismo de poder integrar de todo el sector privado con los pequeños emprendedores, que bueno, para que la gente muestre y que el turista aparte conozca qué es lo que se produce en la zona. Y nos hemos encontrado el viernes con un público que era gente de Colón, que no conocía los productos de Colón, gente que por ahí no había probado una marca de vino muy importante que se hace acá en la zona. Y esto dejarlo ya como algo... La idea, o sea, lo que se viene planificando es hacerlo durante todo el año, sí, una vez por mes. Todavía está en proceso del armado del reglamento. Bien, pero la idea es que sea otro punto, un atractivo turístico y aparte un atractivo para el colonense. Claro. Que el sector gastronómico pueda exponer y dar a degustar todos los platos típicos que hacen en los restaurantes. El fin de semana que viene se desarrolla. Sí, se va a desarrollar jueves, viernes, sábado y domingo. Jueves, viernes, sábado y domingo. Lo extienden un día más. Lo extendemos un día más para compensar el día domingo, claro, que no tuvimos. Bueno, también están los productores del SIC. Claro, son los productores del SIC. Bueno, la feria se viene desarrollando en el barrio Nobu. Son los mismos emprendedores que están participando de la Feria de Sabores. Con productos vegetales, ¿no? Son todos productos, sí, son productores hortícolas, sí, que, bueno, la producción es orgánica. Bien. Bien. Todo lo que es la parte de panificación, dulces, quesos. Uh-huh. Nosotros tenemos una feria que se viene desarrollando hace 2 años en el barrio Umbú, que, bueno, todos los viernes de 8 a 13 horas, los martes y los viernes de 8 a 13 horas, se encuentran ahí. Los precios son accesibles. Muy accesibles. Y lo bueno es que no hay intermediarios. O sea, es del productor, claro, al consumidor, que eso es lo que se busca. Porque por ahí a veces se encarecen los productos por todas las manos que pasa el mismo producto. Bueno, ¿y cómo hacen para sostener esta feria? Porque en San José, por ejemplo, el año pasado se empezó a desarrollar también esta feria de productores, la cual duró un suspiro, por decírtelo de algún modo, porque de 3 o 4 meses estuvo funcionando, hubo al principio un poco de buena recepción y después fue decayendo y ya cada vez menos productores iban y, bueno, dejó de funcionar. Sí, la clave, o sea, nosotros el reglamento que realizamos en el SIC lo realizamos entre todos de forma democrática. O sea, lo hablamos entre todos los feriantes, qué es lo que le parecía bien, qué es lo que le parecía mal, y armamos el reglamento. Otra cosa muy importante es estar con los productores. Yo, los viernes, yo sé que tengo que estar en la feria con ellos, aunque sea compartiendo un mate, escuchando a ver qué es lo que se puede llegar a mejorar. Es la contención del Estado municipal, que claro, eso es fundamental. Y otra, el compañerismo que tienen que tener entre todos. O sea, nosotros también pasamos dentro del Estado municipal como mediadores, porque no es que no haya conflicto. O sea, capaz que entre los feriantes puede haber conflicto. Claro. Pero nosotros la idea es justamente limar esas asperezas, uh-huh, y hacerles entender que eso es un comercio. O sea, es la vidriera de todos. Uno expone de forma desprolija y perjudica a todo el resto. Claro. Lo mismo si tienen conflicto con algún cliente. Entonces, la idea es agruparlos, contenerlos y estar con ellos.